Programa en tinieblas número 35. 5, 4, 3, 2, 1. La emoción y el suspenso. En tinieblas. Quería escribir un relato real. No uno de esos cuentos efímeros que producía para la revista, sino una verdadera obra de arte. La creación de semejante obra maestra llegó a convertirse en mi ideal. Yo no era un buen escritor, no. Pero ello no se debía enteramente a mis errores de estilo. Presentía que mi defecto fundamental radicaba en el asunto escogido. Los vampiros, los hombres lobos, los monstruos mitológicos eran un material de escaso mérito. Debía elegir un tema nuevo, una intriga verdaderamente extraordinaria. Ay, si pudiera concebir algo realmente monstruoso, algo terriblemente increíble. Yo estaba ansioso por aprender las canciones que cantaban los demonios al precipitarse más allá de las regiones estelares. Deseaba vivamente conocer los terrores de la tumba, el roce de las larvas en mi lengua, la fría caricia de una mortaja podrida sobre mi cuerpo. Sí, ardía en deseos de aprender la sabiduría del gusano. Entonces, solo entonces podría escribir la verdad y mis esperanzas se realizarían cabalmente. Busqué el modo de conseguirlo. Me puse en comunicación con pensadores y soñadores de todo el mundo. Mantuve correspondencia con un eremita de los montes occidentales, con un sabio de una desolada región del norte y con un místico de Nueva Inglaterra. Por medio de este, tuve conocimiento de ciertos libros antiguos que eran reliquia de una ciencia extraña. Querido amigo, ya que usted insiste en conocer estos secretos monstruosos y terribles, le daré a conocer algo de lo que tal vez me arrepienta. El libro del árabe loco, Abdul al-Hazred, el Necronomicon, encierra mucho de esa sabiduría, así como otro llamado libro de Eibon. En la próxima carta y en las subsiguientes, iré revelándole a usted algunos de sus secretos, pero le suplico no ahonde demasiado en estos escabrosos asuntos. Yo he estudiado en estos tenebrosos volúmenes y sé que nada bueno se esconde tras ellos. Por favor, no busque más que un buen tema y aléjese de esos libros. Querido amigo, me es prácticamente imposible acceder a sus deseos. Como hijo de la milenaria ciudad de Arkham, he oído cosas demasiado extrañas como para que su conocimiento no me inspire la más profunda aversión y el deseo de retirarme de estas prácticas corruptas que me llevan a la condenación. Lo más que en estas circunstancias puedo hacer por usted es la lista adjunta en donde puede encontrar los materiales que tanto desea. Algunos de los nombres son personas que han dedicado su vida a investigar. Los de otros son bibliómanos empedernidos. Hay direcciones de bibliotecas donde se guardan esos libros prohibidos. Usted decida qué hacer con ellas. Se despide su corresponsal, H.P.L. Thank you. Sí, bueno, ¿quién habla? ¿El señor Robert Blake? Sí, ¿con quién tengo el gusto? Usted no me conoce, pero las cartas que ha enviado, los libros que le interesan y todas esas cosas, están celosamente guardadas. No ha de creer usted que cualquier intruso puede llegar hasta ellos. Pero lo mío es tan... En realidad eso no importa. Solo queremos prevenirle que puede tener serias dificultades si continúa por ese camino. Hay cosas que los demás no pueden o no deben conocer. ¿Queremos? ¿Quiénes son ustedes? Oh, eso no tiene la menor importancia. Pero yo que usted no echaba esto en un saco roto. Pero lo que más me molestó fue el hecho de darme cuenta de que mis esfuerzos habían resultado fallidos. Negativas, evasivas, desaires, amenazas. Eso no me servía de nada. Había que buscar en otra parte. Pero, ¿dónde? ¿En qué puedo servirle? En busco algunos libros especiales. No sé si puedan encontrarse aquí. Sí, me puede dar los títulos. El Necronomicon, el libro de Avon. No, señor. Lo sentimos. Seguí mi cruzada interminable. Aprendí a soportar mis desengaños con impasible tranquilidad. En ninguna de las librerías que visité habían oído los títulos de los libros que desesperadamente buscaba. Pero era el único camino que tenía a mi alcance, luego de lo que había pasado. Además, la perseverancia acaba siempre por triunfar. En una vieja tienda de South Dearborn Street... Buenos días. Buenos días. ¿En qué podemos serle útiles? Soy coleccionista de libros. En especial, me interesan los libros prohibidos. Usted sabe, terroríficos y de práctica de ritos mágicos antiguos. No sé si tendría usted entre sus existencias alguno de estos libros. No le sabría decir. Pero si gusta buscar en los estantes del fondo. Allí se encuentran libros de medio uso entre los que puede hallarse algo parecido. Gracias. Voy a echar un vistazo. Ande, pase. Veamos. Robert Bloch. No. Lovecraft. No. Shakespeare. ¿En tres volúmenes? No conozco esta edición, pero... Un momento... Solo aparece encuadernado como un volumen más, pero no es. Está escrito en caracteres latinos, grabado a mano. La cubierta bajo la falsa carátula tiene grabado a mano el título de Vermis Mysteris. Misterios del gusano. Lo compraré como si se tratara de las obras de Shakespeare. Pero intentaré sonsacarle al librero donde las compró para ver si puedo conseguir algunas obras de este tipo. No lo puedo creer. Encontrar los misterios del gusano cuando ya no tenía esperanzas. Esto es realmente increíble. ¿Encontró lo que buscaba, señor? No, nada, pero... Me interesaron mucho estos tres volúmenes de Shakespeare. Ah, qué bien. ¿Sabe? Estaba pensando en hacer un regalo y como además se trata de una edición antigua. Bueno, no, realmente no muy antigua. La compré, creo... sí, la compré en un lote de libros usados. Y ha de tener como 5 años, 4, en ese estante. Nunca nadie se había fijado en ella. Y como me va a desalojar un poco los estantes, le voy a dar un buen precio. ¿Qué le parece 3,000 pesos por los tres? Me parece muy bien. Pero realmente no sabe quién o cómo llegaron esos libros a su poder. Ay, no, en absoluto. ¿Me permite envolverlos? Ah, sí, claro. Aquí tiene usted. Bien. Aquí están sus libros. Si gusta darse una vuelta en un mes, pues probablemente tenga una nueva remesa. Estaré al pendiente, sí. Muchas gracias. Gracias a usted. Puedo asegurarles que mi descubrimiento y la gran alegría que me invadía no eran falsas. Los misterios del gusano. Lo que había encontrado. Su autor era Ludwig Prim y había sido víctima de la hoguera inquisitorial allá en Bruselas, cuando los juicios de brujería estaban en su apogeo. Había sido un personaje extraño, alquimista, nigromante y mago de gran reputación. Alardeaba de haber alcanzado una edad milagrosa cuando finalmente fue inmolado. Se decía que era el único sobreviviente de la Novena Cruzada y exhibía como prueba ciertos documentos mohosos que parecían atestiguarlo. Ludwig atribuía sus conocimientos de hechicería al tiempo en que había estado cautivo de los magos sirios. En todo caso, sus últimos días los pasó en las llanuras de Flandes, su propia tierra, habitando las ruinas de un sepulcro prerromano que se alzaba en un bosque cercano a Bruselas. En las actas de su acusación se dice que era asistido por compañeros invisibles o servidores enviados de las estrellas. Más tarde tuve una inspiración. ¿Por qué no coger el libro y visitar a mi amigo H.P.L.? Para solicitar su ayuda. Sí, él era un erudito. Leía en su idioma los clásicos y las revelaciones de Prim. Le impresionarían menos que a otros. Claro. Tomé papel y pluma y escribí. Querido amigo, luego de su asombrosa carta y de su aún más asombroso descubrimiento, no me queda más que invitarlo a que se presente de inmediato en mi casa para que entre ambos desentrañemos los misterios de los misterios del gusano. Suyo atentamente, H.P.L. Postdata, por favor venga lo más pronto que le sea posible. Cuando llegué a su casa, había caído la noche. Era una noche sin luna y el pueblo se encontraba singularmente desierto. Una noche lívida en que la niebla llenaba la vacía oscuridad de sombras aladas. La casa de mi amigo se encontraba en las afueras. Cuando estuve frente a ella, no dudé. Avancé firme hasta el llamador. El señor Blake, supongo. ¿H.P.L.? Tanto gusto. Pase, por favor. Gracias. No se quede en la puerta. Tengo en el estudio una jarra de té que nos ayudará a pasar la noche mientras examinamos su hallazgo. ¿Está de acuerdo? Sí, por supuesto. Ha visto bien el libro. Después de quitarle el forro, ha quedado al descubierto su encuadernación de cuero roída quizás por ratas, cuyo alimento habitual, fuera singularmente horrible. Fíjese en esas hojas decoloradas y carcomidas en los bordes. Sienta ese olor a moho que parece traer un vaho que parece brotar de la tumba. No sea tan fácilmente impresionable, Ishpiel. Ya le he contado la historia de cómo lo encontré, cuando prácticamente estaba descorazonado. Y yo creo que tenemos que comenzar enseguida con la traducción. No hay que hacer esperar los conocimientos profundos y secretos que se esconden en esas páginas. Yo creo que no es prudente leerlo. Es un libro de ciencia maligna. Pero, ¿usted lo cree? ¿Quién sabe qué conocimientos demoníacos se ocultan entre sus páginas? ¿O qué males pueden sobrevenir al intruso que se atreve a profanar sus secretos? Yo no creo usted que... Usted no sabe nada. Es solo un aficionado. Y lo envidio. No es conveniente saber demasiado. Muchos hombres han muerto por practicar la ciencia corrompida que contienen estas páginas. Yo le ruego que abandone su deseo ahora que no lo ha leído. Ahora, y que, por favor, trate de inspirarse en fuentes más saludables. No, yo no lo creo. No creo que esto pueda ser tan peligroso como usted afirma. Si usted no quiere leerlo, bueno, pues, muy bien, yo voy a intentar leerlo. Fue una tontería, pero lo hice. Yo no tenía miedo. Comencé a pasar hojas. El resultado fue decepcionante. Por dentro, el libro solo era una aglutinación de hojas amarillentas y medio deshechas, impreso en gruesos caracteres latinos. Y nada más. Ninguna ilustración, ningún grabado alarmante. Mi amigo no pudo resistir la tentación de saborear semejante rareza bibliográfica. Al cabo de un momento, se levantó para echar una ojeada al texto por encima de mi hombro. Luego, con creciente interés, empezó a leer algunas frases en voz baja. Por último, vencido ya por el entusiasmo, me arrebató el precioso volumen. Se sentó junto a la ventana y se puso a leer algunos pasajes al azar. De cuando en cuando los traducía al inglés. Sus ojos relampagueaban con un brillo salvaje. Su perfil cadavérico expresaba una concentración total en los viejos caracteres que cubrían el libro. Su voz retumbaba como una letanía del diablo. Luego, su voz se adelgazaba como si siseara una víbora. Yo no comprendía más que unas frases sueltas porque en su ensimismamiento parecía haberse olvidado de mí. Estaba leyendo algo preferente a hechizos y encantamientos. El texto aludía a ciertos dioses de la adivinación. El padre Yig, Han el Oscuro, dios Diatis, con tu barba formada de serpientes, yo os conjuro. Dios mío. Esos nombres son terribles. Es terrible. No quisiera estar aquí. Robert, ¿recuerda usted las leyendas? ¿Las leyendas sobre las hechicerías de Prim? Sí. ¿Recuerda usted los relatos sobre los servidores invisibles llegados de las estrellas? Sí, ¿por qué? Este capítulo trata de los demonios familiares. Aquí hay una especie de plegaria o conjuro. Tal vez esta sea la clave que utilizó Prim para atraer a sus invisibles servidores desde los espacios ultraterrenos. Voy a leérsela. Tibi, magnum, innominatum, signe stellarum nigrarum, et bufaniformis adoco y sigilum. Tibi, magnum, innominatum, signe stellarum, bufaniformis. Yo permanecí sentado como un tonto, ignorante de lo que iba a pasar. ¿Por qué no gritaría entonces? ¿Por qué no trataría de escapar o de arrancarle de las manos aquel códice monstruoso? El ritual siguió adelante. Las palabras se alzaron como aves nocturnas de terror y de muerte. Temblaron como llamas en el aire y contagiaron su fuego letal a mi cerebro. Los acentos apagados. de mi amigo producían un eco en el infinito más allá de las estrellas más remotas. Era como si la voz, a través de enormes puertas primordiales, alcanzara regiones exteriores a toda dimensión en busca de un oyente y lo llamaba a la Tierra. Pareciera que la temperatura ha descendido. Ese viento, ¡qué terrible! Mi amigo, hay una terrible mueca de terror. ¿Pero qué pasa? Todo se ha puesto oscuro. Desde la nada que se abría más allá de la ventana, llegó el súbito estallido de lúbrica risa. Las carcajadas histéricas que parecían producto de la más completa locura. En lo demás ocurrió una velocidad pasmosa. Mi amigo se lanzó a la ventana y empezó a manotear como si quisiera zafarse del vacío. Sus rasgos estaban contraídos en una mueca de loca agonía. Su cuerpo se levantó del suelo y empezó a doblarse hacia atrás en el aire hasta un grado imposible. Sus huesos se rompieron y su figura quedó colgando en el vacío. La carcajada se oía ahora dentro de la habitación. Los alaridos de mi amigo se mezclaron con aquella risa satánica. Su cuerpo se compó hacia atrás. Era como si lo quisieran convertir en un paquete portátil. Intenté defenderlo. Corrí hacia donde él se encontraba, pero fui rechazado por una fuerza desconocida y brutal. Fuerza que me arrojó contra las paredes. Mi amigo ya no gritaba. En sus ojos aún se veía una pequeña luz. En el aire, desorbitado, se movía en círculos como si la cosa, la presencia aquella, buscara algo. Traté de correr hacia las escaleras, pero algo como una liana en mi pie me hizo trastabillar y... Lo que fuera que sostenía a mi amigo era algo que superaba cualquier imaginación terrestre. El cuerpo de mi amigo se detuvo en su loco balancear y se quedó quieto junto a la mesa. El libro Los Misterios del Gusano apareció de repente en el aire. La mesa dio una vuelta sobre sí misma y cayó con gran estruendo. Volví a intentar levantarme y me volví a sentir impedido por aquella fuerza. Mi amigo era un rostro pálido en el aire. Flotando lo vi que se dirigía a la ventana, que pasaba por ella lo mismo que el libro y que desaparecía en las tinieblas. Huí, pero antes de todo, tuve tiempo para prender fuego a la casa y borrar las huellas de aquel encuentro. A mi amigo no lo volví a ver. Pero me imagino su destino. Por eso, cuando miro a las estrellas, tiemblo. Tengo la certeza de que veré una vez más aquella temblorosa entidad de las estrellas. Mejor dicho, que la sentiré. Pronto volverá para llevarme a ese sitio que hoy es morada de mi amigo. A veces deseo que ocurra, porque entonces aprenderé de una vez para siempre los misterios del gusano. El Instituto Mexicano de la Radio presentó. En tinieblas. Hoy les hemos ofrecido la obra El vampiro estelar, original de Robert Bloch. Con las actuaciones de Benito Romo de Vivar, Alfonso Aranda, David Guerrero y Manuel Ordóñez Galindo. Efectos físicos, Manuel Cabrera y Pérez. La operación técnica estuvo a cargo de Eduardo Charpenel y Héctor Flores. En la musicalización, Miguel García de Fernando. Asesoría de dirección, Joao Barrera. Adaptación radiofónica, Eduardo Mendoza. Realización, Javier Negrete. A nombre de todo el personal que hace posible la emisión de este programa, les damos las más cumplidas gracias por habernos escuchado y aprovechamos para invitarlos a que estén con nosotros nuevamente la próxima semana en el siguiente programa de la serie. Misma hora, misma estación. Hasta entonces y gracias.